Mi nombre es Román Gael Jaime Sariñana. Mi lugar favorito dentro de mi hogar es mi patio, porque he compartido muchos momentos con mi familia y mascotas.